Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas, bienvenidos a otro programa. Este sí que va a ser todo de música, pero no quería dejar de grabar una pequeña introducción a lo que va a seguir, que no van a ser más que canciones, para hablar de Cuba y del asedio que el gobierno estadounidense está sometiendo al pueblo cubano. Dije en otro programa que podíamos o podemos hablar largo y tendido de si el gobierno cubano, sin duda imperfecto, es el mejor o el peor que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de esa isla. Yo no tengo todos los datos, con lo cual no puedo ser juez y parte y valorar lo que allí se está viviendo. Si os he traído y os puedo traer los datos de la revista Lancet, que no es una revista comunista ni socialista, dice de lo que significan los asedios, los embargos y las sanciones que los anglosajones han provocado al resto del planeta durante los últimos 50 años. Esta revista dice que durante estos últimos 50 años estos asedios de las que hablamos, estas sanciones, han provocado la muerte de cerca de 500.000 de personas anuales. Podéis hacer la multiplicación y nos sale unos 25 millones de seres humanos, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, ancianas, asesinados por los gobiernos estadounidense, inglés y por detrás, chupándoles el culo el resto de los países europeos. Cuba, desde la Revolución, ha estado asediada constantemente y sancionada constantemente. Hubo un tiempo en que la antigua Unión Soviética, en esto que se llamó el mundo bipolar y la Guerra Fría, apoyó de la manera que pudo, aunque no fue suficiente, al menos fue algo, para que Cuba pudiera seguir siendo una isla socialista. Y me ha venido un poco a la cabeza lo que está ocurriendo ahora con Cuba, no olvidar que ya pasó en Venezuela. Quiero daros una información, por si no la sabéis, que después de que se paralizara toda la producción de petróleo venezolano cuando el secuestro, la invasión y el secuestro de Maduro, los primeros barcos que están saliendo con este nuevo gobierno que hay en Venezuela han ido llenos de rebosantes de petróleo, han ido a Israel para que el Estado genocida israelí siga masacrando al pueblo palestino. Fue Venezuela, ya lo han conseguido, ahora va a ser Cuba. No sé si la siguiente será Irán, Panamá, da igual. Estamos volviendo a esto de lo que tantos hablo en los programas, que son las guerras coloniales. Que es muy gracioso llamarlas guerras, porque esto es como si yo saliera ahora mismo a la calle, fuera una guardería con un CECMEC y me pusiera a disparar a los niños. Es un abuso, son unos abusones y aquí nuestros gobernantes, todos, como digo, haciendo la cadeneta o el trenecito y disfrutando con ello. Y como os decía, me acordé con esto de Cuba del asedio de Masada, ¿no?, por parte de las legiones romanas. Fue en el año 70 después de Cristo y estas legiones, comandadas por Tito, que era hijo del emperador Vespasiano, tomaron Jerusalén a sangre y fuego. Aquellas no se dejaban, como decían, por donde pasa el caballo de Atila no crece la hierba. tras masacrar a todos los habitantes, saquear, arrasar el templo de Salomón, Tito y sus lugartenientes pensaban que ya habían acabado con todo, pero no. Quedaban algunos reductos rebeldes y sobre todo eran tres fortalezas. Dos de ellas, Maqueronte y Herodión, cayeron en los meses siguientes, pero la tercera, Masada, tendría o opondría una gran resistencia a los romanos y consiguieron aguantar ahí entre cerca de 4 años. Masada, si no habéis visto en películas o en documentales, se encuentra en un promontorio como a unos 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto, ese mar en el que flotan las cosas por la cantidad de sal que tiene. Este sitio había sido utilizado como fortaleza desde el siglo II a.C., pero fue Herodes el Grande, os acordáis, este sí que lo conocemos todos, el rey de Judea, que además era amiguito de los romanos, pues la habilitó o creó ahí, fundó una ciudadela regia donde ir de vez en cuando, ¿no? Construyó una muralla, una torre de defensa, almacenes y, lo más importante, cisternas para guardar agua. Y allí, desde el siglo VI d.C., pues había una guarnición romana y los rebeldes judíos pues la tomaron y, como os digo, aguantaron allí 4 años bajo las órdenes del líder rebelde Eleazar. Es que este es un nombre que he encontrado en Canarias y a veces le llaman Eliaser y a veces Eleazar. En este caso es Eleazar Ben Yair. No he venido a hablar de Masada, así que simplemente deciros que las leyendas dicen que antes, cuando ya veían que iban a perder la batalla, les dijo a todos los habitantes, creo que eran 950 o algo así, o 1000, que se quitaran la vida para ahorrarse la vergüenza de ser humillados por los romanos. Así que todos se pusieron de acuerdo, quemaron todo lo que tenían y, como la ley judía prohíbe el suicidio, pues cada hombre se encargó de dar muerte a esposa e hijos y luego sortearon 10 hombres para que mataran al resto. De estos 10 hombres hubo un último hombre que mató a los 9 restantes y luego él se suicidó. Que ese, digamos, sí que fue al infierno. Al día siguiente los romanos entraron y se encontraron a solo 7 supervivientes, 2 ancianas y 5 niños, que son los que, dice la leyenda, contaron esto que os he contado ahora. No es verdad, o sea, es una leyenda, como os digo, pero no parece que fue así. Y ahora tenemos el asedio de Cuba. Y ya digo, tendremos que hacer muchos programas para ver qué ha hecho bien y qué ha hecho mal Cuba. Pero nada, solo deciros, por ejemplo, cuando ahora está lo del COVID, que nos ha costado miles y miles y miles de millones a los ciudadanos del mundo, y con vacunas que ahora no se sabe ya, cada vez se sabe menos sobre su eficacia, eficiencia, etcétera, etcétera, pues los cubanos sabéis que sacaron una vacuna adelante y la llevaron a todos los países que la quisieron de manera gratuita. La isla de Cuba ha mandado enfermeros, médicos, gratuitamente allá donde se necesitaba, ya sea Haití, Venezuela, etcétera, etcétera, cualquier país del mundo, África. Los cubanos y la isla de Cuba, mientras que el resto de Latinoamérica se hundía en la absoluta miseria, según había muerte, y no os voy a hablar de Centroamérica, con los índices más altos en la historia de la humanidad de muertes, de asesinatos al día por las bandas criminales, en Cuba todos los niños tenían acceso gratuito al colegio, a la universidad, sanidad gratuita, etcétera, etcétera. Por supuesto que no todo lo que se hace está bien, pero es muy, muy difícil hacer algo bien cuando te están asfixiando durante más de 50 años. Así que voy a poner música a partir de ahora y simplemente empezar con uno de mis cantantes, de los músicos a los que más admiro, que es Silvio Rodríguez. ¡Viva Cuba!

Nadie calla nunca nada, nadie. Aire canta para mí. Calles, conozco sus finales sin fin. Las calles, animales, donde nací. Todo lo que se lo sabe el lobo, loco, siempre acorralado. Solo, no hay soledad, no existe. El frío nunca embiste al bailarín. Qué triste verse así. Más tristes son ustedes, rodeados de paredes, sin querer salir. Viento, yo sé dónde guarda el viento cuentos que un día te robó. Sueños que aún sueñan, sueños abandonados, tiernos, tan pequeños y mal hablados. Qué triste verse así. Más tristes son ustedes, rodeados de paredes, sin querer salir. Qué triste verse así. Más tristes son ustedes, rodeados de paredes, sin querer salir. Check your life. Still mine. Took all the things that I love best, but still, you don't have happiness. He gave you everything, girl, money could buy. He's a real big spender, a very generous guy. You gave up on me, I can't understand. But deep down inside, girl, I'm still the man. He don't know what to do for you. He don't know what to do for you. He don't know what to do for you. But I do. I do. Thank you. You had all of my love, but still you wanted more. Oh,

love to die. Natural fact is, I

someone to grab. When Monday nights grow cold, a love for all my life to have and just to hold. I want a Sunday kind of love. I want a Sunday kind of love. I want a Sunday kind of love. Yes, I need a Sunday kind of love. Before you leave, baby, just a minute before you touch the door. What you're trying to achieve, baby? Do you think we can talk about it a little more? You know the streets are filled with hustlers. We've lost all ray of hope. It ain't even safe no more in the palace of the Pope. Oh, don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And oh, how I need you. Come over here from over there, baby. Sit down here, you can have my chair. I can't see us going nowhere, baby. The only place open is miles away, and we just can't get there. I wish I'd been a doctor. Maybe I'd have saved some life that was lost. Maybe I'd have done some good in the world instead of burning every bridge I cross. Please don't fall apart on me tonight. That I could handle it, baby. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow ain't never what it's supposed to be. Oh, I need you. Who are those people who are walking toward you? Do you know them? Are they looking for a fight? With their humorless smiles, you can see right through. Can they tell you wrong from right? Do you remember on 14th Street where you blew Betty Joe's mind? You were so fine, Gina Turner would have fell at your feet and left Ike hanging on the line. I ain't too good at conversation, baby. So you might not know exactly how I feel. But if we could just get to the mountaintop, baby, we could build us a house made of stainless steel. But it's like I'm stuck inside a pane, hanging on the wall in the loop. My throat starts to tickle and my hands get wet. I know damn well I can't move. Please, please, don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's gone, but the past lives on. Tomorrow's just one step beyond. And oh, oh, how I need you. Don't fall apart on me tonight. Don't fall apart on me tonight. Sus propias esperanzas, sus heridas y su luz.